Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Buenas tardes, acabamos de escuchar a los Bikini Lovers, una banda almeriense de música garaje, yeye, punk rock e el rock and roll más clásico. Estamos en el Buñuelo en la Onda, escuchándonos tanto por streaming como en la 101.8 de la FM. Bueno, como sabéis, este es el programa del Buñuel. Hoy estamos por aquí, estamos Pepe. Hola, buenas tardes. Y Sarrablo, pues aquí, el que está hablando. Hoy tenemos varios invitados. Tenemos a Rafa de Radio La Granja y tenemos a Pepe de Radio Topo también. Como invitado y como técnico. Sí, sí, hoy le estamos aquí esclavizando. Y luego, pues bueno, intentaremos contactar en directo con la asamblea de Marea Migrante, que se están reuniendo ahora mismo en el Buñuel, y según como dan de tiempo, a lo mejor entran en directo. Vamos a poner un poquito más de música, vamos a poner a Hawaii Samurai, una banda francesa de la Besançon, que son más conocidos en la parte de Europa por hacer voodoo surf punk. Hola, hola, buenas, Rafa. Hola, Rafa. ¿Rafa? ¿Nos escuchas? Se nos ha ido Rafa. Rafa, ¿estás ahí? Por favor, manténganse a la espera un segundo. Dale, otra vez. No, tranquilo. Bueno, todo esto, o sea, entrevistar a Radio La Granja y a Pepe como Radio Topo no viene porque se nos ha ido la cabeza, que también, como ya nos conocéis. Pero este viernes 5, o sea, sábado, bien, viernes digo yo, este 5 de marzo tenemos una fiesta de las radios libres en el Buñuel. Entonces, bueno, pues pensamos decir, ¿y por qué no nos liamos la manta a la cabeza? Y hablamos con Radio La Granja, una de las radios organizadoras, y Radio Topo, aquí donde estamos ahora mismo emitiendo. Entonces estamos ahora llamando a Rafa, a ver si nos lo coge, que me parece que se ha cortado la llamada. Y nada, hoy la música es un poco distinta a lo que os tenemos acostumbrados, porque Julián no ha podido venir, que es el que suele elegir la música, así que esta vez me ha tocado a mí. Y bueno, pues la gente que me conocéis ya sabéis que no tengo demasiado gusto musical. A ver qué nos dice Pepe. Que nada, pues eso, y os tengo que contar aquí cosas. Ayer tuvimos la asamblea del Buñuel. Estamos haciendo muchas cosas en el Buñuel. Como bueno, eso, ahora mismo se está llevando a cabo la reunión de Marea Migrante en el Buñuel para preparar la manifestación, que si no me equivoco es del día, es para el día 21, si no me equivoco. Y voy a abrir el acta, ya que me tenéis aquí y me tenéis que escuchar porque nos queda otra. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en el sofá esperando que me llamaréis. Te hemos dejado igual un pelín sordo, ¿no? con la no, música. No oía nada, al revés, no estaba viendo nada y decía, pues no sé, debería estar escuchando la música, ¿no? Claro, estábamos embelesados por nuestras bellas canciones. Que bueno, yo soy Sarrablo, encantado, que no sé si nos conocemos en persona. Pues no lo sé, la verdad. Con Pepe nos conoceremos el sábado. Efectivamente. Y nada, pues estaba comentando un poco por qué estamos hablando desde Radio Topo, bueno, desde Buñón en la Onda con Radio Topo y con Radio La Granja, que parece un poco marcianada. Pero bueno, y era pues un poco pues para conocer un poco, para que nuestros oyentes también conozcan un poco Radio La Granja. Que cuéntanos, ¿dónde está Radio La Granja? Pues Radio La Granja ha estado siempre en San José. Primero empezamos en una calle cerca de la propia avenida y ahora estamos al lado del Jardín de la Memoria, en Maribagüez. ¿Y cuánto tiempo lleváis con Radio La Granja? Porque me quiere sonar que... Es la radio más antigua, la radio libre más antigua de aquí de Aragón, desde el año 85. Creo que se empezó a emitir en mayo del 85. ¿Y cómo? Ya llevamos, ya vamos para los 40 años, este año cumpliremos 37. Madre mía, pues ya a punto de jubilarse. Que más quisieran los toperos. ¿Verdad? Tiene más años Radio La Granja que Rafa, ¿eh? No, más que yo no, pero casi, casi, ¿eh? Pero más que yo sí. Sí, hay, bueno, de hecho, vosotros conoceréis a Víctor, era un antiguo socio de Radio La Granja que creo que la radio, más o menos las mismas fechas. Una semana arriba, una semana abajo, es cuando nació la radio, en mayo del 85, y él por ahí, por esas fechas también nació y siempre lo dice, vamos. ¿Y cómo nace, o sea, cómo nace Radio La Granja? O sea, ¿a partir de qué iniciativa, cómo se le ocurre a un grupo de gente decir, vamos a montar una radio? Bueno, pues debió ser, yo no estaba entonces, yo no llevo tanto tiempo, pero debió ser una idea de, como pasó con muchas radios libres en los 80, una idea de la Asociación de Vecinos, que se tuvieron la idea de hacer una radio y como tenían el local empezaron ahí. Luego ya no sé exactamente en qué año, pues la Asociación de Vecinos de San José cambia de local y Radio La Granja se crea en el local viejo junto con los sindicatos que había, con la intersindical de Ventura Rodríguez. Y así tengo yo entendido que empezó, vamos, como una idea un poco de la Asociación de Vecinos. Sí, bueno, pues, yo sé que por allí, por San José, yo es que curiosamente vivo por allí. Sí, tengo que acercarme un día por Radio La Granja y pues, a echar unas cervezas o algo. Pero... Vale, pues cuando quieras. Y eso, y más o menos ahora mismo... Uy, me parece que me he acoplado yo solo. Más o menos, ¿con cuántos programas contáis? ¿Cómo funcionáis un poco? Cuéntanos aquí un poco... Pues ahora mismo programas no te sabría decir, yo creo que somos 12 o 14 programas, más bien serán 12 que 14, sí. Y bueno, pues nos gestionamos un poco como aquí en Radio Topo, ¿no? Tenemos nuestra asamblea ordinaria mensual donde hablamos de todo y luego pues a base de cuenta y nuestra querida nevera, que tenemos una neverica que, bueno, como vosotros, que... que digamos que es el socio más capitalista de Radio La Granja, que es el que nos aporta, la que nos aporta bastante apoyo. Sí. Y luego, claro, pues eso, pues todas las actividades que hacemos, nosotros contamos con un local bastante grande, en dos pisos, y en la parte de arriba del local, pues estamos haciendo algún programa en directo y hacemos alguna actividad, alguna presentación de libros y cosas así. Y luego también pues hacemos pues actividades fuera. Ahora, aparte de lo del sábado, tenemos también el 1, 2 y 3 de abril, tenemos un ciclo de cine francés en el Teodoro Sánchez Punter, por si os queréis apuntar. Oh, mira, y o sea, ciclo de cine, pero con pelis actuales o más... Sí, con pelis actuales, porque este es el tercer año que lo hacemos en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza. Ajá, joder. Entonces sí, las pelis nivel son actuales y con los derechos y demás. Siempre estamos haciéndolo también en el local, ¿eh? Ahí poniendo una peliculita de bajada de internet, pero ahora ya las pelis son oficiales, digamos. Joder. No sabría decirte, si quieres, ahora mismo no sabría decirte cuáles son, lo tendría que preguntar. No te preocupes. Eso, además, supongo que, bueno, ¿tenéis web o contacto o alguna forma? Sí, la web es Radio La Granja. Y luego, nada. Espera, se va un poco. Que se corta un pelín, se te entrecorta un pelín. Igual es mi teléfono que... ¿Ahora? A ver, ahora. A ver. A ver, Rafa. ¿Hola? Sí. Ahora sí. Vale. Pues lo que decía, que la web es radiolagranja.es y luego pues, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Uh-huh. También tenemos la información. Sabe más o menos lo que hace todo. Uh-huh. Pepe, ¿qué ibas a decir? No, nada, que se le oía, se le entrecortaba, tiene mala cobertura o algo. O que el día hace un poco día de perros y para la cobertura no irá muy hasta allá. Sí, es lo que tienen estos días. Sí. Pues nada, el día 5, bueno, además vosotros también supongo que emitiréis desde allí. Pepe y yo también vamos a hacer alguna algarada por allí, algún ratillo. Sí, una compañera que en principio se está preparando un programa para emitirlo desde allí, sí. Ah, ¿pero que teníamos que prepararnos los programas? Hombre, no sé, pues por lo menos si haces una entrevista, llamar a alguien para hacer la entrevista, no sé. Es que Sarra habló... Mucho más no creo. Es que Sarrablo va a improvisar, ¿sabes? Sí, porque somos muy valientes allí. Yo, por ejemplo, tengo que pinchar y me parece que hasta media hora antes de salir de casa el sábado no cogeré los discos, o sea que... Pero luego se dice que lo preparas. Hombre, media hora antes es prepararlo. Eso está clarísimo. Como muy pronto, media hora antes, eso. Claro. Muy bien. Pues nada, bueno, Rafa, como somos una radio hermana... Y amigas, la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Esto para los recursos como la autogestión nos ha afectado a todos, ¿no? ¿Cómo os ha ido a vosotros? Pues nosotros, bueno, nos hemos ido manteniendo. La verdad es que no teníamos una actividad que hacemos en el Jardín de la Memoria el segundo mes de cada mes y no la hemos podido hacer, pero bueno, entre ayudas, entre donativos, un crowdfunding que hicimos de estos solidarios, la cuenta también de Timing y demás, pues hemos ido tirando. En cuestión de programas, la verdad es que no nos ha afectado mucho. Los programas sí que han seguido, no se nos han ido los programas por la pandemia. Y luego el tema de asambleas y demás, pues durante el confinamiento y hasta que nos dejaron salir, pues a través de videoconferencia lo fuimos llevando. Ahora por lo menos ya nos podemos reunir en la radio y nos vemos. ¿Y cuándo vais a...? Porque ahora ya se podrá retomar la actividad que hacíais en el Jardín de la Memoria, sí. ¿No? Pues tenemos pedidos permisos para hacerla a partir de abril. Ahora lo que hay que esperar es que nos den el permiso, claro. Bueno, ahora ya dan para... En principio, si nos dan permiso, sería abril, mayo y junio. Ah, muy bien. Uh-huh. Pues, oye, sabemos que tenías prisa, Rafa. Ay, ¿verdad? Ya te vamos a dejar. Nos vemos el sábado ahí en el Buñuel. Y vale, que los amigos y amigas de la Radio La Granja y Radio Topo que se pasen por allí, que hay vermucito, hay colesterol, hay tapas también para los veganos y veganas. O sea, hay para todos, hay para elegir. Hasta tenemos plancha. Exacto, ahora entre hoy y mañana nos pondremos aquí a hacer tapas como locos en casa para llevar para allá. Veganas, veganas, que yo ya llevo el colesterol. De todas. Pues, y buena música también habrá, que habrá unas pinchaditas por ahí majas. Claro. Esperemos que se pase la cinco marzada por el Buñuel, por Echegaray Caballero. y nos apoye a las radios libres. Correcto. Bueno, Rafa, nos vemos el sábado. Vale, pues muchas gracias. Hasta el sábado. Hasta luego. Pues ahora te toca hablar como entrevistado y no como técnico. También puedes hacerte preguntas a ti mismo, no te preocupes. Que bueno, pues eso, había pensado en hablar con alguien de Radio Topo para que nos cuente un poco cómo funciona esto y demás. Digo, pues ¿con quién mejor vamos a hablar que con Pepe? Total, tenía que venir igual. Muy bien. Y nada, Pepe, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas tú por aquí por Radio Topo? Bueno, pues yo llevo muy poco, va a hacer 6 años, ¿eh? No llevo muchos. Radio Topo va a hacer 30, algunos menos que La Granja, pero... Sí, pero también va bien. Pero sí que tenemos aquí históricos, como es Javier Serrano, más conocido como Virus, y Marsal, que son los más antiguos y que ya estuvieron otra radio antes de Radio Topo, que era Onda Borde, que se la cerró los amigos policías hace unos años, por lo que me han contado. Qué majos que son nuestros amigos los policías, con lo bien que nos caen. Y bueno, el programa más antiguo de aquí de Radio Topo pues es El Acratador, de nuestro compañero y amigo Marsal. Uh-huh. Y bueno, también me han contado por ahí, que no es que nos conozcamos ni nada, Pepe y yo, no os vais a pensar, que también tienes tú un programa todos los domingos, ¿no? Bueno, yo hago un programa con La Casa en la Mochila. Nosotros nos conocimos hoy. No sé quién te lo ha chivado. Nada, digo que soy un genio. Y bueno, hago con La Casa en la Mochila, que es de gente sin techo precario. Y el programa Yo va a hacer 6 años, pero el programa lleva va a hacer 9 en junio, que se emite. Fue una iniciativa de, pues mira, precisamente de Marsal, con una trabajadora del albergue que se llama Amelia, y decidieron hacer un programa mientras ella trabajaba ahí en el albergue. Y la verdad es que no sé cómo aparecí yo luego aquí y me he liado, y aquí al final estoy llevando yo el programa y lo coordino y lo hago yo ahora. Sí, sí, que además lleváis unos cuantos programas con La Casa en la Mochila. Pues 360. ¿Qué se dice? 360, pronto. El próximo 360. Que se, oye, pues mira, además así queda como muy redondo, ¿no? 360, cuando lleves 365 podéis decir un año ya con... Sí, pues sí, sí, sí. Pues ya haremos una fiesta. Un año en días, pues, de radio. Pues ya haremos una fiesta, no pasa nada. Pues que, es verdad, no había caído yo en eso. Pues hay que hacer fiesta, pues de La Casa en la Mochila. Y bueno, aquí en el en Radio Topo, pues te va a hacer preguntas parecidas a las que le ha hecho Rafa. No te pienses que me preparo yo esto mucho. ¿Cuántos programas hay? Porque aquí, bueno, en realidad lo tengo delante, pero cuéntanos. Pues creo que cerca de 20. Ahora mismo no con esa actitud, pero unos 20. No está mal. No sé si 20, 21, 19, 20, 21, por ahí anda. Uh-huh. No lo sé con exactitud, si está allí, pero no. Sí, por eso lo tenemos delante en el estudio. Por ahí más o menos. Pero no vemos ninguno de lejos. Que sí, y bueno, luego además también hay programas quincenales, hay programas mensuales. Sí, ¿no? Bueno, hay algún programa que es quincenal, como es. Ahora mismo no sé. El Si bailas ganas o algo así se llama. Uh-huh. Ahora va a comenzar uno que es. Tom Manta News, que también será quincenal. Luego Hasta el Coño, que es quincenal. Uh-huh. Y hay uno que es, lo hace el compañero Xavi. Ahora no me recuerdo el nombre porque lo cambió. Antes se llamaba Libertad Vigilada y ahora ha cambiado el nombre. No recuerdo el nombre, que lo hace los lunes también quincenal. Uh-huh. Que lo recuerdo ahora sí. Muy los bien. Demás son semanal. Los demás aquí a dar caña. Cada semana a dar caña. Y hay algunos que son 2 horas. Hostia, ya está bien ya. Algunos son 2 horas. Y bueno, aquí esto, supongo que también, pues como en todos los movimientos libres y hay autogestionados y demás, también se funciona por asamblea, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos una asamblea mensual, uh-huh. Primer sábado de mes. Y bueno, ahí decidimos, como uh-huh. tú sabes, se hacen las asambleas porque sabes, pues ahí se decide todo. Lo importante. Y lo no tan importante también. También. Y bueno, y cuéntanos, para poder hacer un programa aquí en Radio Topo, ¿esto cómo pues, va? Pues se pone en contacto con Radio Topo, uh-huh. Puede entrar en la web y ponerse en contacto por las redes y venir a la primera asamblea de mes, decir de qué va el programa o cómo quiere hacer el programa, si está dentro de los protocolos de la radio, uh-huh. pues se le dice adelante y el primer mes... No se paga la cuota para ver si, por ejemplo, si no reúne o las condiciones, las condiciones, pues se le invita a abandonar el plato. El programa. Y si no, pues adelante. De hecho, yo desde que estoy, ninguno se le ha dicho. Uh-huh. Alguna vez que vinieron unos que venían, no sé, me parecían monjes de clausura, que vinieron aquí y nos dejaron a todos así un poco. Eso, cuéntanos anécdotas de aquí de Radio Topo. Y bueno. Al final no volvieron más. No sé por qué. Yo creo que vinieron, nos vieron y dijeron, no estamos en el sitio adecuado. Bueno, a veces podría llegar a sorprendente en el Buñuel, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una vez nos pidió un espacio para poder hacer una charla. Nosotros les dijimos que sí, supongo que se pensaban que les diríamos que no, y no volvieron, pero yo qué sé. Bueno, pues esto es... yo recuerdo que sí, que nada más verles digo... Dimos aquí, ¿y esto de dónde han salido? Ahora no recuerdo qué plantearon para hacer el programa, pero sí que el compañero José y yo te dije, bueno, nos quedamos así un poco y no volvieron más. Es que pero aquí tiene que venir la asamblea, que se hace el primer sábado de mes, luego exponen lo que quieren hacer el programa y adelante. Luego tiene que hacer los cursillos, que no tienen que hacer 2 cursillos que hay que hacer para comenzar a emitir, y luego pues autogestión pura y dura. Claro. Y bueno, aquí, como ha comentado Rafa, también está el socio mayoritario, que es la asamblea, o sea, la asamblea, bien, la nevera. Sí, nuestro en pandemia nuestro socio mayoritario también ha sido la nevera. Es que la nevera da mucha compañía. Y luego también las cuotas de los socios, uh-huh. que Eso y las cuotas de los programas, eso nos, nos han ido salvando. Y luego las fiestecitas que hemos podido ir haciendo, que hemos hecho un par de ellas y con esta van a ser tres, en el Buñuel. Porque ¿qué, si no qué modesto eres, qué modesto eres, fiestecita? Por, fiestecita. Y gracias a eso hemos ido levantando cabeza porque la pandemia ha sido... Sabes, ¿no?, que nosotros hacíamos varios eventos aquí en el Solar del Conejo, nos han podido hacer, que era lo con lo que nos financiábamos. Y bueno, gracias a eso, de que el Buñuel, que encima hace un programa aquí, pues allí podemos hacer estas fiestas que hacemos para... Un programa, no sé si lo conocéis, se llama El Buñuel en la Onda, podéis escucharlo, está muy bien. Hoy os va a sonar un poco raro, porque ¿sí, no? casi no están ni los habituales ni la música habitual. Entonces, dirá, nos hemos equivocado. Uy. Pues muy bien, y cuéntanos. Nada, lo que te digo, el sábado pues estaremos, como ha dicho Rafa, estaremos allí desde las 12, se habrán programas en directo, y bueno, habrá pinchos, vermut. Y luego también, receta. Por lo que he visto en el cartel, también hay pinchada, ¿no? O sea, pinchan varios DJs, sí. ¿Y a qué hora podemos ir a comer, digo, a escucharos en la radio? Pues el primer, lo que comienza es a las 12:30. Que comienzo yo de 12:30 a 1, y luego me parece que vas tú, Serrano. Juraría que sí. De 1 a 1:30. Después va el acratador, y luego ya la parrilla no me la sé. Pero y luego ya se entre medias van pinchando, ¿no? Muy bien, y eso luego hay concierto, hay, o sea, hay conciertos, hay barra, hay todo. Barra, hay pinchos, tenemos plancha. Es muy importante la plancha. Para que no nos peguen, hay también variedad para veganos. Y bueno, hay colesterol. Sí, tenemos esto. También la tarde sin alcohol, por si alguien quiere. También, y naranja y cerveza. Digo, naranja, eso, y, naranja eso, y limón. Eso, pero poquita, de eso es poquita. Nada, poco. Por si va algún niño. O a algún adulto que no quiera beber, porque que tenga que conducir o porque no quiere beber. Bueno, sí. Venga, sí. Hay, pero yo... No, sí, no. A ver, los ailos y hay que tener alternativas, sí. para esta gente. Y eso. Allí estaremos desde las 12, pues hasta que nos cansemos. Sí. No sé si más tarde de las 9, no creo. Bueno, 9:10. Habrá que ir viendo. Para que los vecinos no se nos quejen de... ¡Ay, qué bonito! Porque si no, se nos van a quejar esos vecinos. Bueno, y un día es un día. Esos vecinos tamajos que tenemos por ahí, algunos que nos quieren tanto. Sí, sí, sí. Hasta fotos nos echan a veces y todo. Pues sí que vive arriba el jodido, ¿eh? Sí, sí, vive arriba de todo. O tiene un dron. No. Vamos, en alguna foto que nos ha echado se ve hasta el marco de la ventana. Jodo. Sí, sí. ¿Y sin dron? Y sin dron. Sin dron, cabrón. Pues mira, estaría bien, podríamos comprarle un dron y decir, oye, pues ya que nos vas a echar fotos para jodernos, por lo menos sácanos guapos. Bueno, no sé si quieres... Pues así de Radio Topo... Bueno, decir que nuestros programas pueden entrar en la web, www.radiotopo.org. Y bueno, animarles a que si nos escuchan, que se hagan socios de Radio Topo, que no cuesta mucho, la verdad. No. Son 24 euros al año, pagado en dos veces, que son 12 en enero y otros 12 más o menos en junio o julio. 2 euritos al mes. Es que no llega. Un café. No, ni un café. Que es verdad que tal y como está ahora el precio, ni un café. Y aquí la ayuda pues es cojonuda. Y también animamos pues a que toda aquella persona que quiera montar un programa o que quiera o que quiera pues eso que venga que claro. Tampoco pues oye, una horita de programa al mes semanal son 15 euritos tampoco. Por eso, es una barbaridad. Y bueno, pues además ahí cada uno puede decir las barbaridades que quiera siempre y cuando no sean muy barbaridades. Bueno, con cuidado, pero... se puede decir casi todo aquí. Pero faltar un poco así, si lo faltas un poco, que sea disimuladamente. Sí, sí, sí, no. Hay educadamente. Hay que ser elegante, siempre hay que ser. El Radio Topo se caracteriza por ser elegante. Y tanto. Entonces, no, hay que pasarse mucho. Y nada, vamos a poner otra canción y a lo mejor contactamos con Idrisa. Y hemos escuchado a Increíble Bongo Band, una banda estadounidense del 72 que, bueno, de la mano de MGM Records, bueno, pues hizo música mezclando ritmos latinos con vientos, con funk y tal. Y me parece que tenemos a Idrisa al teléfono. Sí. Hola, Idrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, desde el Centro Comunitario Luis Buñuel. Muy buenas tardes, desde Radio Topo. Que estáis ahora con la Asamblea de la Marea Migrante, ¿verdad? Sí, ahora estamos en el pleno debate de la Asamblea de Marea Migrante. Y los compañeros se enteraron que estamos en directo de la emisora Buñuel en la Onda. Y entonces agradecemos mucho esa oportunidad para poder comunicar con la ciudadanía. Y Marea Migrante es una asamblea de colectivos migrantes en general que llevamos ya tiempo tratando para intentar visibilizar el poder migrante en Zaragoza y también para concienciar que todos y todas podemos gestionar y también para luchar contra las leyes injustas que ponen a los inmigrantes y sobre todo la ley de extranjería, que es una ley que nos afecta muchísimo, que estamos intentando de derrotarla, por eso que hemos creado la campaña regularización ya, para regularizar a todas las personas sin papeles de España. Esta idea es para tumbar la ley de extranjería, y si lo conseguimos, seguro que vamos a derrotar esta ley. Creo que hoy os reuníais, Idrisa, para también valorar la moción de censura que se le hizo a vos, sí, ¿no? Eso es el punto uno que hemos empezado y gracias a todo el equipo que han participado, porque en un par de semanas ya hemos logrado derrotar una moción racista que ha presentado el Partido de la Derecha de Zaragoza. Entonces, es un punto muy fuerte que hemos conseguido en el pleno del ayuntamiento, que lleva 30 votos, hemos conseguido 28 que no votan, 28 no. Eso es algo que hemos logrado, súper importante, y vamos a seguir trabajando, no solo para defender. Es muy importante, ahora, es muy importante, Idrisa, que no solo, yo creía que el PP sí iba a tener, y no, yo votó también. Que no, o sea, es muy importante ese no del PP. Sí, es lo que estamos iniciando. En dos semanas hemos tratado de derrotar esta moción. Entonces, el seguimiento de la marea es iniciar, crear proyecto, intentar de visibilizar, de explicar, intentar de tener planes de acciones y de crear, innovar. Es lo que estamos tratando entre todos y todas las migrantes. Y bueno, luego también esta asamblea de hoy también era para preparar el 21 de marzo, ¿verdad? Esta asamblea de hoy no solo el 21 de marzo. Esta asamblea de hoy es para preparar primero el Día Mundial de la Mujer, el 8 de marzo, que vamos a organizarnos todas las mujeres migrantes para hacer un bloque, enterarnos dentro de la mani del día 8. Y luego el día 21 es el Día Mundial contra el Racismo. Nosotros, como que el 21 cae un lunes, le hemos adelantado de hacer dos actos. Es decir, el sábado 19 haremos una charla aquí en el Centro Luis Buñuel. Esa charla le van a dedicar dos abogados extranjeros. Vale, ¿y la charla de qué va, si se nos puede contar? Sí, la charla se va para visibilizar lo que dijo antes, el poder migrante que a día de hoy tenemos abogados extranjeros que pueden informar, orientar, que pueden gestionar todos los temas extranjeros para intentar de orientar a nuestra población. Pero el día siguiente, es el domingo, ahí queremos hacer una manifestación para intentar también visibilizar, a informar a todos la población migrante en Zaragoza que el domingo por la tarde hacemos una manifestación. También estamos preparando algo súper importante, una sorpresa para esta manifestación, que algo nuevo de la ciudad, lo queremos guardar hasta esta fecha para enseñarlo Muy bien, muy bien. Pues estaremos esperándolo para ver qué hacéis. Y la Marea Migrante, ¿os reunís un día fijo a la semana en el Buñuelo cada mes o os vais organizando poco a poco? Sí, la Marea Migrante estamos organizando porque el plan que tenemos ahora, hemos abierto de hacer asamblea de barrios. Cada mes nos toca un barrio para intentar de acercar a nuestra población. Cada cierto tiempo, si tenemos asamblea en general, nos juntamos en Buñuel también. Cada par de mes nos juntamos en Luis Buñuel. Vale, y si alguien quiere formar parte de Marea Migrante, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a la asamblea o contactar con alguien o cómo lo hacéis? Si alguien quiere contactarnos, primero se puede pasar en la tienda Tomanta, en la calle San Lorenzo, o venir directamente en la asamblea, y estamos muy abiertos y para trabajar entre todas y todos. Bueno, no sé si lo sabéis, los oyentes, Idrissa es una de las personas que está con la tienda Tom Manta de la Madalena, que ahora ha dicho Idrissa la calle, yo para las calles soy malísimo, que podéis pasaros por allí pues para apoyar la causa, y bueno, que además tienen ropa muy chula, que a mí personalmente me gusta mucho la ropa que venden allí. ¿Idrissa? Pues, gracias para la entrevista. Entonces, invitamos a todos la población migrante que se suman en la Marea Migrante, que es una asamblea de colectivo que está intentando de sumarnos en la lucha. Entonces, además, pues queremos también agradecer mucho el Centro Comunitario Luis Buñuel, donde formamos parte, pero de nuestra parte intentamos a darle vida. Invitamos a toda la ciudadanía que conozcan este centro, que merece la pena para descubrir lo que hay en el Centro Comunitario Luis Buñuel, que es un centro comunitario entre todas. Muy bien, muchas gracias, Idrissa. Pues si quieres te dejamos ya volver a la asamblea. Bueno, Pepe, ¿querías comentar algo? No, que lo que le dijiste de la calle donde estoy en la tienda Tom Manta, que no se ha enterado, pero bueno, es en la calle San Lorenzo. Eso. Ahí. Sí, que lo he comentado antes, pero que yo ya no, que yo ya estoy mayor. Bueno, pues nada, yo... Bueno, Idrissa, muchas gracias por cogernos el teléfono y ánimo con la asamblea. Muchas gracias a vosotros también. Hasta luego, un abrazo. Chao. We'll be right back. hemos escuchado a The Tillman Brothers, que esto lo quiero contar porque es gracioso. Fue la primera banda holandesa, holando-indonesia, no sé cómo se dice, vamos, de Holanda e Indonesia, que incursionó en la escena musical internacional en la década de 1950. Sí, la primera y supongo que la única, pero bueno. Y bueno, pues fueron los pioneros en el rock and roll de los Países Bajos y se les atribuye el lanzamiento del primer sencillo de rock and roll holandés, Rock Little Baby of Mine, en el 58. Más tarde la banda se hizo famosa por hacer una especie de rock and roll fusión, algo que realmente hasta más tarde no se vería, que le llamaron Indo-Rock, por poner algún nombre, que era una fusión de música indonesia y occidental con raíces en el Hong Kong. Es una canción que a mí me gusta mucho y me apetecía ponerla, no os voy a engañar. Entonces, bueno, pues ya va tocando a su fin el programa. Os vamos a comentar unas cuantas cosillas que ha habido por el Buñuel. Como ya sabéis, ayer tuvimos la asamblea. Curiosamente, creo que esto hacía tiempo que nos pasaba, pero vinieron un par de personas a la asamblea simplemente para decir pues, que querían colaborar en alguna actividad, pero que no sabían cómo. Invitamos a todo el mundo que no conozca a nadie del Buñuel, pero que quiera participar. Pues oye, podéis acercaros los miércoles a las asambleas, que son de 7 a 9... Y, oye, pues allí, al final, con una persona o con otra, os vamos a liar en algo. Porque, bueno, Pepe ya lo sabe que vienes a por peras y te vas con un Rolex. Allí siempre hay cosas que hacer, ¿eh? Sí, sí. O sea, si quieres inscribirte, te puedes meter en lo que te dé la gana. Vamos. Y bienvenido serás. Hombre, luego también, para que lo sepáis, el día 8 de marzo hemos decidido que no haya ni actividades ni permanencias en el Buñuel, por solidaridad con el 8M, pero sí que después de la manifestación el Buñuel estará abierto pues para la gente que se quiera juntar allí, para hacer, bueno, eso ya, pues cada la gente que se organice como vea. Pero eso, el Buñuel después de la manifestación por la tarde estará abierto. Y después pues aprobamos unas cuantas actividades. Nuestra compa Sonia, Sonia Neu, va a hacer otro taller de improvisación el lunes 7 de marzo de 6 a 8. Os invito a participar, es una cosa chulísima. Luego también, Corazones con Batas han pedido una recogida de alimentos para Ucrania, de latas y demás en el Buñuel. La verdad es que no nos dijeron fecha exacta, pero bueno, supongo que ya se irá moviendo por redes. Esta asociación, este grupo de gente, ya otras veces ya han hecho recogidas de alimentos para diversas causas. Y aprovecho, ya que estamos, para meter un poco de spam de la olla. La olla también está llevando a cabo una campaña de recogida de latas para los repartos que hacemos todos los sábados. Pues eso, para poder repartir latas y repartir algo de proteína, porque ya sabéis que allí lo que damos es todo verdura. Entonces, bueno, dado que no podemos conservar allí la comida, o sea, la carne, pescado, las cosas que vienen en latas, el arroz no suele venir en latas, pues eso, si os queréis acercar para una causa o para otra, irá bien. Y luego, la verdad es que, curiosamente, esta vez nos ha pasado que la gente nos está pidiendo actividades como muy a futuro. Porque el día, ya os lo recordaremos cuando llegue la fecha, el 18 de junio de este año, de junio con N, va a haber un tinglado que se va a llamar Festival, que es un recorrido artístico con celebración musical, al final. Con taquilla inversa de 8 a 11. Lo monta una gente, es que no sé cómo se llama la asociación, que hacen cosas de tarot y demás. Entonces es algo peculiar y sobre todo nos sorprendió que lo pidieran con tantísimo tiempo de joder, no me sale de antelación. Eso, de antelación, madre mía, cómo están las cabezas. Y luego también el 21 de mayo, ya te digo, esta asamblea, la verdad es que fue todo el mundo, de normal nos pasa lo contrario, que nos piden las actividades de un día para otro y esta vez bastante dilatadas en el tiempo, cosa que se agradece mucho, así que todo el mundo que quiera venir a pedir una actividad, que por cierto es el segundo y cuarto viernes de cada mes la asamblea de actividades de 7 a 9, ahí os explicaremos cómo funciona el centro y demás, y luego pasará por la asamblea. También se aprobó un cabaret de Rorsistencia organizado por Ritmo Red de Resistencia el sábado 21 de mayo, pues un tardeo de 5 de la tarde a 12 de la noche en el Porche y en la Expo. Ahí que ya suponemos que hará un poco de buen tiempo. Y luego también se aprobó una primicia, que vais a ser las primeras personas en enteraros, a no ser que hubierais venido a la asamblea o hayáis pasado por el Buñuel. Vamos a intentar montar una radio en el Buñuel. No es que queramos hacerle competencia ni a Radio Topo ni a Radio La Granja, igual eso se nos queda un poco grande, Pero bueno, pues desde un tiempo a esta parte llevábamos dándole vueltas al tema de poder montar una radio comunitaria en el Buñuel. Ya hubo una intentona antes de este programa, que era... joder, ahora no me sale el nombre. Onda Chonga, que bueno, grabamos unos poquitos programas, pero al final fue todo en podcast. De ahí salió una iniciativa muy chula, que la llevó una compañera, Noé, que ahora, bueno, que ahora ya no está en Zaragoza, pero bueno, sigue siendo parte del Buñuel. Que bueno, en el Colegio Santo Domingo se montó una radio con los chavales y demás, y bueno, pues intentando coger un poquito esa estela, vamos a intentarlo, de momento intentarlo, a ver si lo sabemos hacer, montar una radio que se pueda escuchar en un transistor normal y corriente, también emitiremos por internet, pues para que la gente del barrio pueda expresarse. A lo mejor no es algo tan formal o tan institucionalizado, tan chulo como Radio Topo, pero bueno, pues a lo mejor tener un par de horas a la semana o tres de un micro abierto, pues sí, que las asociaciones que quieran del barrio pues se puedan pasar a hablar, incluso si nos da la vida, porque claro, al final las fuerzas son las que son, intentar hacer algún tallercillo de radio, pues que al final a todo el mundo le hace ilusión decir, ah, pues a los colegas, ah, mira, pues sintoniza esto que estamos hablando aquí de, yo qué sé, me da igual. Pues estaría bien, Sarrablo, también algún día, como hace Radio La Granja, que sale al Parque de la Memoria, salir a la Plaza Santo Domingo, claro, y emitir desde ahí, claro, para el barrio. Claro, pudiendo emitir desde Plaza Santo Domingo, que es como el punto icónico del barrio. Y hombre, ya os digo, estamos empezando con ello, y a ver hasta dónde sabemos llegar. En principio, ya que vamos a aprovecharnos un poco, ya que este sábado 5 vienen Radio Topo y Radio La Granja y son los que tienen experiencia, pues intentaremos a ver qué tal se nos da. Allí el señor Virus os enseñará. Efectivamente. Y Rafa. Bueno, pues el programa ya todo antes, antes de terminar, quiero decir que el próximo martes, día 8, se emitirá desde aquí en directo el programa dedicado al 8M, en el cual habrá contactos en directo desde las portavoces del 8M. Y bueno, nuestra compañera Sonia, de aquí, que está en el Acratador, será la que coordine el programa y habrá una emisión en directo dedicada al 8M. Así que ya sabéis, si en el caso de que por lo que sea no podáis asistir al 8M, sintonizar. Y bueno, el programa toca ya su fin, vamos a despedirnos con The Beast from Palookaville, un grupo sueco que yo curiosamente lo vi en Las Armas porque me invitó mi tía y me dijo, me sobra una entrada, y desde entonces me enamoré de ellos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y el jueves que viene nos volveremos a escuchar en estas ondas. Muchas gracias y buenas tardes.